Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Entrevista. Bueno, tenemos en línea a Miguel Ángel Wirtz, un ex arquero de Racing, alguien que hasta hace poquito también estuvo trabajando en la institución en divisiones inferiores, porque el tema del arquero es un tema que, como planteábamos recién, ¿no? Está instalado en los medios cuando se habla de Racing. Turco, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, Ricardo Zanetti de Esperanza Racinguista. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Acá un poco preocupados, ¿no? Por el arco de Racing. Que haciendo un análisis de los partidos vemos que quizás se podría haber tenido algunos puntos más, teniendo en cuenta la actuación del arquero, pero no te quiero poner en el brete de si te parece que es buen arquero o mal arquero de Olivera, no pasa por ahí, sino más que nada por estas situaciones a las cuales se dan, que si hay necesidad en este momento de cambiar el arquero o no, o sea, si es una buena determinación cambiar el arquero o no, y cómo lo toma un arquero, ¿no? Un momento como este. Mira, con respecto al tema de que Ciudadanos podría tener algunos puntos más, me parece que no pasa por el tema del arquero. Uh-huh. Pasa a lo mejor, teniendo en cuenta el último partido, el equipo, me parece que en el segundo tiempo entró en un momento, unos pocos minutos de descontrol, donde prácticamente definió la nueva el partido. Porque perdón. Iba ganando, por el tiempo lo jugó bien. Lo mismo si nos retrataremos al partido con Estudiantes de La Plata, donde lamentablemente se pierde por un gol fuera del partido. Uh-huh. Fue un golazo, es más, virtud del delantero que de donde estaba parado Olivera, que en general la gran cantidad de arqueros en una jugada como esa está en donde tiene que estar de Olivera. Lo que pasa es que es mucho más mérito del delantero. Uh-huh. Con respecto a lo que uno puede llegar a sentir, es lógico porque es la historia de siempre, es el último hombre del equipo, de la defensa, y es donde todos miramos y recaemos cuando nos hacen el gol. Uh-huh. Lamentablemente tuvo Jorge en este partido dos goles, dos errores, uno prácticamente donde por un poco por adivinar se come el gol del primer palo, que es un error de él, y el otro es un rechazo que está dentro de las posibilidades de rechazar más una pelota, pero también agarra mal parada una defensa. Que digamos que la defensa estaba mal parada por el mal rechazo del arquero, y puede ser, pero no es tan determinante el mal rechazo del arquero. Simplemente rechazó mal, cayó en tres cuartos de cancha, y después hay dos o tres movimientos de pelota donde termina la pelota en gol. Uh-huh. Pero sí, en este momento yo pienso que Jorge tiene que estar tranquilo. Yo digo que Miguel con su sabiduría y con su experiencia lo va a ratificar, porque me parece que estos dos partidos no tiran para nada. Yo le sigo teniendo la misma confianza a este equipo de Racing, de la forma que está jugando, de la forma como venía jugando, a nivel periodístico era uno de los candidatos al campeonato. Uh-huh. Yo nunca me agarré de ella, pero le teníamos mucha fe de la forma que estaba logrando los resultados. Un equipo con mucho juego, un equipo muy bien parado, pero bueno, tuvo la posibilidad de contar con el paraguayo. Generalmente cuando una defensa se agarra confianza, no es que esté acostumbrado, pero generalmente las defensas cuando están aceitadas, yo lo veía Racing muy bien hasta el partido con Estudiantes de La Plata, donde el gol no tiene que ver nada que ver ni la defensa, era un partido cerrado para el 1-1. Así que bueno, yo digo que hay que estar tranquilo. Yo le seguiría bancando a De Olivera, por una cuestión de mostrar el rumbo a los jugadores, que no entremos en la locura de que porque se perdió un partido o dos partidos consecutivos hay que empezar a sacar y poner jugadores. Así que el caso del arquero es un caso puntual, sí, pero forma parte de un grupo, y yo digo que hay que seguir bancándolo. Perdón, Miguel, vos decías, dijiste, mejor dicho, que el equipo se cae en el segundo tiempo, pero a mi modo de ver... El partido con Lanús. Sí, sí, hablo del partido de Lanús. Con Lanús, sí, sí, sí. Yo digo que el equipo se cae luego de los dos goles de Lanús. Hasta el primer gol de Lanús el partido estaba totalmente controlado. Después de los dos goles de Lanús, sí, el equipo se cae. Y a mí me parece que es un poco lo que transmite de Olivera a la defensa. O sea, esa inseguridad que del arquero al cometer dos errores, en mi modo de ver, garrafales, creo que contagió al resto del equipo y prácticamente no tuvo reacción. Pero para mí surge el problema principalmente desde el arco, ¿eh? Bueno, son puntos de vista, por eso yo te digo, yo que estuve jugando, estuve dentro de un campo de fútbol, yo siempre estuve convencido de que la confianza va desde el 1 hasta el 9, y cuando la delantera erra goles y el equipo pierde, no es culpa de la delantera. O sea, la confianza uno la va perdiendo en base a una cantidad. Yo digo que Jorge Olivera se ganó su puesto, fue un muchacho que vino sin nombre de una divisional más baja, se ganó un lugar a puro resultado, y bueno, cuando en su momento Racing lo necesitó, en la época que venía Racing decaído, yo considero que él se ganó su lugar, y ahora sí, yo reconozco que él tuvo errores, pero me parece que caerle ahora de Olivera por los dos goles y caer como que Racing perdió el rumbo por esos dos goles, son accidentes que pasan. Yo siempre digo que el último jugador es el arquero, y donde vos te equivocás lo pagás, pero bueno, es un partido. Yo digo que a lo mejor es la primera vez que yo lo veo a De Olivera ser puntual en el resultado de un partido, y no creo que, ya te vuelvo a repetir, no creo que tengamos que pensar que hay que sacarlo, porque y ahí es donde uno empieza a perder ya la línea y la tranquilidad y la objetividad de lo que uno viene entregando. Él como profesional al club le ha entregado mucho, ha sido figura en varios partidos, hemos rescatado puntos importantísimos en otros partidos, y este es el último partido donde él se equivocó, pero por eso hay que estar tranquilo y ratificarle la confianza, porque del momento que uno la ratifica está dando tranquilidad al plantel, y eso se nota en un vestuario. Estamos hablando con Miguel Ángel Wirtz, que fue ex arquero de Racing. Turco, más allá de nuestras opiniones, hoy cuando le consultábamos al técnico de Racing sobre si ya estaba definido la continuidad en el arco de Olivera, él prefirió llamarse a silencio, no quiso aseverar absolutamente nada. No así cuando le preguntaron quién iba a reemplazar a Toranzo, que rápidamente dijo que era Franco Zuculini. Por eso digo, más allá de nuestras opiniones y dada esta posibilidad que deja abierta también el técnico, los reemplazantes son Fernández y Dobler. ¿Los tenés visto? ¿Te parece que son buenos arqueros? ¿Que pueden también ocupar el lugar del arco de Racing? Pueden atajar tranquilamente. Yo lo entiendo a Miguel, porque en esta actualidad del fútbol, donde un técnico habla, le pasó a Falcioni con Riquelme, donde una semana dice que está mal físicamente y la otra semana tiene que salir, y uno es esclavo de sus palabras. Con lo de Toranzo es lógico, porque prácticamente no puede jugar, porque no tiene las 5 amarillas, ya usó el 2.25, así que es lógico que hable, porque tiene la seguridad que no puede jugar y tiene el reemplazante. Y con el tema del arquero es lógico que a lo mejor Miguel esté procesando, esté viendo y tiene otros jugadores para poner en la posición de Olivera, y es lógico que no haga un comentario, y a lo mejor ese no hacer un comentario a algún periodista o al periodismo así le entre la duda de que a lo mejor tiene duda el técnico. Puede ser, ya te digo, el único encargado de darle la continuidad de Olivera o sacarlo es el técnico. Y más allá de esto que dice el técnico, yo te consulto también como arquero, ¿cómo los viste vos, tanto a Fernández como a Dobler? Si cuando los tuviste cerca, ¿te pareció que eran arqueros que podían reemplazar a Paraguay, a Olivera? Cuando él se jugaba en Cerro Porteño, él es muy joven, es un chico que bueno, cuando vino a Estudiantes jugó poco, y es un arquero que cuando llegó a Racing dije que era una de las las incorporaciones acertadas. Es un arquero que por ser joven y tiene futuro. Lo que pasa que bueno, le tocó jugar y le tocó salir por una cuestión de que Jorge Olivera cuando salió por una lesión, y cuando vuelve se lesiona, respeta la titularidad, y realmente de Olivera se había ganado esa titularidad. Pero te vuelvo a insistir, cualquiera de los tres arqueros están para jugar más Fernández que Dobler, porque yo a Dobler lo vi en partido de reserva, y bueno, no es lo mismo atajar en reserva que en primera. Seguro. Pero Fernández pues, tranquilamente puede jugar. Pero ya te vuelvo a repetir, yo sigo insistiendo de que bueno, un tropezón no es caída, que me parece que hay que estar tranquilo. Hay que estar tranquilo también con el equipo mismo. A mí Racing me gusta mucho desde que arrancó este campeonato, de la forma que juega, la confianza que tiene en el volumen, en el juego, que partido tras partido que ha logrado resultados y lo ha logrado. Ya te voy a repetir, con Estudiantes, si Racing iba ganando 1-0, para mí estaba bien. Y si terminaba 0-0, era el resultado lógico, que faltando 20 minutos, ninguno de los dos equipos ya era como que ya habían bajado la cortina, y apareció ese gol donde, bueno, lamentablemente nos tocó perder. Pero, y después con Lanús, un equipo que tranquilo, que iba ganando 1-0, tranquilo, y bueno, son esas fatalidades que pasan, y es lógico que le toque el arquero, porque cuando se equivoca el arquero termina, claro, en gol, claro. Y no así en otras líneas, ¿no? Cuando se equivoca un defensor, siempre tenés la posibilidad que el arquero te salve, o cuando se equivoca un delantero en narrar un gol, tenés la posibilidad de terminar el partido 0-0, si el equipo está bien parado. Turco, entonces, me parece que hay que estar tranquilo. Te agradecemos por esta charla y hasta cualquier momento, dale. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, gracias por atendernos. Chau, chau. Bueno, Turco, Miguel Ángel Ruiz, Wirtz, charlando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista de esta actualidad. Queríamos recurrir también a algún arquero, ¿no? Que nos puede dar alguna palabra sobre esta situación, ¿no? Que es me parece la hora en todos lados. Me parece que contemporizó la situación, Miguel Ángel Wirtz. ¿Sí? Yo le iba a preguntar otra vez, pero bueno, preferí dejarlo como estaba. Pero a mí, yo me pregunto, ¿cuándo hay que sacar un arquero? ¿Cuándo sale el arquero? Sí, no. No hay un... Bueno, ahora, un ya, en este momento. Bueno, sí. Quizá cuando está atajando mal. Y sí. García salió y lo puso Luchetti. Sí. Pansoni, ¿no? Sí. ¿Cuántos goles se comió García? Y varios. ¿Más que de Olivera? Y varios. El único partido que atajó bien fue contra Racing. Después atajó todo lo demás mal. Y salió. Salió. Y Luchetti no es Filiol, ni Rogelio Domínguez, ni... Y Agustín Mario Cejas, Bueno, antes de ir a la tanda, vamos a escuchar ya, ¿sí? Porque así terminamos también ya con este tema. Vamos a escuchar la palabra hoy de Jorge de Olivera, que al mediodía estuvo dialogando para el Radio La Red, y hablaba, bueno, sobre su actualidad y de cómo él se sentía, ¿no? Después de algunos goles que estaba recibiendo y cómo estaba él hoy en el arco de Racing. Lo escuchamos. No, uno, como le decía antes, uno... está acostumbrado a estas situaciones, sabe que siempre cuando uno entra a la cancha siempre tiene que tratar de tener el mínimo margen de error, porque las cosas en este puesto se pagan muy caras. Entonces, cuando por ahí tenés una tarde que no te salen las cosas, es difícil tratar de volver a acomodarte. Uno siempre por ahí espera la siguiente jugada como para volver a agarrar confianza, y bueno, en un partido donde por ahí te hacen goles es difícil, pero no, uno está tranquilo, sabe que uno ya está acostumbrado a estas situaciones donde cuando las cosas vienen mal uno tiene que estar fuerte y no, después uno es consciente de que el que conoce el puesto sabe que estos errores, los errores de los arqueros se pagan muy caro. Entonces, en ese sentido, tratar de hacer entender o demostrarles a los demás que uno se puede también equivocar, por ahí hay muy poca gente que lo va a entender y está todo bien, porque nadie me obligó a elegir en el lugar donde estoy, pero... A ver, Jorge, ¿en dónde considerás que hubo...? Porque, a ver, primero que se empezó a hablar de tu puesto, o de tus actuaciones, sí. O sea que no sé si con sustento o sin sustento, con razón o sin razón. ¿Considerás que se pone en duda tu lugar de titular por parte de los que te observan o por parte de allí, el entrenamiento, el técnico? No, el técnico, la verdad que todo. Vamos 2 días de entrenamiento y todavía no me manifestó nada. Él tendrá en su cabeza las decisiones y todavía no ha pasado nada anormal de lo que suele pasar en la semana. Entonces, si se ha generado una duda, capaz la ha generado el periodismo, con razón o sin razón, como decís vos, pero bueno, está todo bien. Uno, como ya te digo, por ahí sabe y es consciente que cuando uno no tiene por ahí una buena tarde, pueden llegar a pasar estas cosas. ¿Y en dónde sentís? Listo, hasta ahí, sí, la palabra del arquero de Racing, que entiende las dudas que se le plantean a uno como arquero, ¿no? A través de algunos partidos y los resultados que se van dando. Pero completemos con la información de hoy, Martín, de lo que tuvimos, bueno, ustedes tuvieron la chance en realidad, los que estuvieron en el entrenamiento, de acceder al técnico y que hable sobre el tema de Olivera puntualmente. Sí, en cuanto al tema del arquero, se le planteó si realmente había una duda con si de Olivera iba a ser o no el arquero de Racing el próximo sábado, y la duda no es solamente del periodismo, la duda también la tiene el técnico, porque el técnico en ningún momento afirmó ante esa pregunta que de Olivera iba a ser el arquero. Dijo, lo estamos hablando, estuvimos hablando con él y vamos a ver en la semana cómo se va dando. Nunca en lo que va del campeonato el técnico dudó del arquero, sí, y hoy no. Duda. Sí. Y sí. Eso creo que es un indicio. Él nos decía que no era indicio que en la práctica de hoy, en un reducido informal, no haya estado de Olivera, porque atajó por un lado Dobler, para el otro Fernández, cosa que sucede habitualmente, que de Olivera se quede haciendo trabajo de arquero. Que eso no lo tomemos como un indicio, pero sí que para él, en su cabeza, todavía el arco de Racing no tenía lugar para el sábado. ¿Ataja o no ataja para vos de Olivera el próximo domingo, el próximo sábado? Para mí no. Tanda, ya venimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Restaurante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. información. Bueno, cada vez queda menos para poder ir a ver a Jamiroquai. El 20 de mayo voy a estar ahí presente en Jeva. No estoy tan ansioso como usted. ¿No? No. ¿Qué prefieres, que venga Yuchu? No, ¿el miércoles? ¿Tampoco te gusta? Prefiero ver a Racing el sábado. Obviamente, bueno, eso ni se habla. Pero bueno. Una preguntita para Martín. Sí. Tengo una duda yo. Va a jugar, obviamente, Franco, ¿no? Franco Zuculini. Sí. ¿Se van a mantener los tres delanteros? Sí. ¿Sí? Bueno. Bien. A mí me gustaría otro esquema. Sin tres delanteros, contra Tigre en la cancha de Racing. Sí. ¿Y con quién en cancha? Con Fariña en lugar de Lugers. Bueno, está bien, sí, es la misma historia. No es la misma historia. Vamos a comparar a Fariña, un volante creativo, con Lugercio. Pero para eso hay que sacar a Zuculini. Un no gol, un delantero con no gol. ¿Cuántos goles tiene Lugercio en este momento? No. El campeonato oficialmente tiene tres, pero. Tres. Dos fueron tres. Tiene. Tiene uno, fue en contra. ¿Y en Colón? ¿En Santa Fe? Va. ¿Lo hizo él? ¿Y el contra que vos decís? Tres. Ya igualó el récord del anterior torneo, que era máximo. Tiene tres goles por el torneo. Bueno. No hace más de tres goles por el torneo. Dale. O sea, olvídate de acá hasta fin de año. Vamos con la info, dale. Vamos. Bueno, un Racing que hoy estuvo entrenando en doble turno por la mañana, como habitualmente nos tiene acostumbrado Miguel Ángel Russo. Al principio la parte física, donde trabajaron todos a la par. Y luego el trabajo con pelota en fútbol reducido, donde Iván Pichut otra vez estuvo trabajando diferenciado. Por aquella contractura que sufrió en el partido en el aductor derecho, Iván todavía sigue con estas molestias. Igualmente en la práctica de mañana, la práctica de fútbol formal, sí, va a estar presente el lateral derecho de la academia. Y otro de los que estaba con molestias, lo habíamos dicho ayer, era Patricio Toranzo, que igualmente no va a poder estar presente en el próximo partido, pero que ya entrenó con normalidad por sus golpes que había recibido en el pasado partido. Muy bien, muy bien. Por sus golpes, ¿eh? Ya aprendió los de sus golpes, dijo. Muy bien. El otro que ya totalmente está en perfectas condiciones para poder jugar es Matías Martínez. Otra vez volvió a entrenar con normalidad. El defensor de Racing, que tiene 9 tarjetas amarillas. Uh-huh. Y de no ser amonestado contra Tigre, corre riesgo de poder llevarse una tarjeta contra Huracán y no poder estar presente en el clásico. Qué mala onda, viejo. ¿No? ¿Qué? Hay que aguantársela, ¿eh? Planté el corto, el técnico pidió refuerzo, no se los trajeron, ¿viste? Pero se pueden traer 4. No, igual, ¿cuánto les trajeron? 2. Y él dijo que tenía un plantel para hacerle frente a cualquiera. Faltaban 2 más. Bueno. Igual. Faltaba un arquero y otro mediocampista. Él no pidió arquero, quería un 8 y un defensor. Si le traían el arquero que él quería. Se tenía Orión, obviamente. Bueno, si le traían el arquero que él quería. Era Orión, ¿no? Perata era. Perata, o al principio pidió Orión. El campeonato anterior pidió Orión. Bueno, lo cierto es que hoy charló el central de Racing y deslizó que no se quiere perder por nada el partido frente a Independiente, así que no sería algo ilógico que en el próximo partido vea el cartón amarillo para cumplir la fecha de suspensión frente a Huracán. Bueno, ¿qué más? Lo que veníamos anticipando, Zuculini confirmado va a ser el reemplazante de Patricio Toranzo. Uh-huh. El equipo, para mí, falta definir un puesto que es el arquero. Bueno, decilo. Hoy es martes, tenés que decir el equipo de Racing. El sábado juega Racing, ya es martes. Queremos sacar. Para mí la duda pasa entre dos arqueros, entre Fernández y Dobler. Yo a Oliveira. Pero no juega de Oliveira. Para mí no juega. Bueno, dale, jugate por uno. Fernández, Cáceres, Martínez, Kais, Pichut, Jacob, Franco, Zuculini, Lich, Luguercio, Teófilo y Auche. Bueno. Para mí son los 11 que van a jugar el próximo sábado con Tigre. El próximo sábado con Tigre, arbitraje de Saúl Laverni. Ah, ya está el árbitro, Laverni. ¿Te gusta o no te gusta Laverni? No me gusta, pero para bueno, nada, es lo que hay, ya, ¿no? Son todos perros. Son todos. Ladran, ¿no? No arbitran. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Escuchar a Martínez? ¿Sí? ¿Podemos ya o no? ¿O en un ratito? Tenemos tanta todavía, así que no pasa nada. ¿Sí? Bueno, en un ratito. ¿O te queda información todavía para dar? Información en cuanto al futbolístico, está todo completo. Listo, bueno, entonces tanto y venimos, dale. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Bueno, vamos a escuchar entonces a Martínez, dale. No, como dije hoy, creo que lo vi bien el primer tiempo, lo vi muy compacto, muy ordenado, como se viene haciendo las cosas. Por ahí creo que se complicó un poco después del empate, creo que ahí la nube empezó a manejar la pelota y la verdad con la desesperación de nosotros de buscar una victoria nos desordenamos y bueno, por ahí vino la victoria de Lanús. Ayer hablaba Patricio Toranzo y decía que para él en lo futbolístico Racing había sido superior. ¿Vos opinas lo mismo? Sí, creo que en lo que es los 90 minutos creo que Racing fue superior, ¿no? Por ahí Lanús estuvo iluminado o le salieron todas esos 20, 30 minutos del segundo tiempo y la verdad que no perdonó ninguna jugada y por eso se dio el resultado tan abultado que fue de Lanús hacia Racing. Hace un ratito hablabas de que, bueno, a veces suele pasar que las actuaciones individuales puedan llegar a pasar. ¿Cómo se apoyó a Jorge Olivera dentro del grupo? ¿Cómo se lo animó después de, bueno, haber tenido una mala tarde? Y la verdad que no estuve en el vestuario después del partido, pero lo que pudimos hablar en la semana acá del apoyo, sabiendo que es un juego, ¿no? Es un partido que a uno por ahí le toca jugar muy bien, a otro muy mal, y siempre tenemos que estar preparado para lo que viene, porque esto es muy largo, no hay que caerse, tenemos que estar todos de la misma manera, si le dimos el apoyo para que, si le toca jugar el sábado, que lo haga de la mejor manera, sabiendo que tiene el apoyo de todo el plantel. La palabra entonces del Chaco Martínez en Esperanza Racingista, ya venimos. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, filiales. Bueno, viajamos hasta Bariloche, sí, ahí está nuestro amigo Alejandro Alcoba, él es el presidente de la filial Bariloche, y bueno, vamos a saludarlo. ¿Cómo te va, Alejandro? Ramiro Gregorio, Ricardo Zanoli, Martín López López de Esperanza Racingista. ¿Nos escuchás, Alejandro? ¿Alejandro? ¿Está o no está Alejandro por ahí? A ver. Sí, por algún lado está, ¿eh? Por algún lado está. Bueno, ya lo vamos a ver si lo podemos volver a... Nos podemos volver a comunicar. Qué lindo que es Bariloche. Es lindo Bariloche, me encanta Bariloche. Belleza. En invierno y en verano. Sí, no, en cualquier época del año. No. Siempre viene bien. Siempre viene bien. ¿No? Es más, yo hacía 20 años que no iba, fui y me pareció impresionante. ¿Qué fuiste ahora hace poquito? El año pasado. Ajá, mira qué bien. Bueno, a ver, ¿está o no está? Ahora, a ver. Alejandro, ¿nos escuchás ahí? Los escucho bien ahora. Ah, ¿cómo te va? Ramiro, Gregorio, Ricardo Zanoli, Martín López López, de Esperanza Racinguista. Sí, buenas tardes, encantado. Bueno, ¿cómo están ustedes allá en Bariloche, teniendo en cuenta la vida racinguista que tienen que hacer, tan lejos de la cancha? ¿Cómo se vive a Racing desde tan lejos? ¿Cómo se vive? Y tratamos de juntarnos y prendernos al televisor continuamente para vivir la pasión nuestra, ¿no? Acá tenemos una cantidad muy importante de hinchas de Racing, y bueno, ahora estamos muy entusiasmados con el tema de la campaña de este año, ¿no? Y bueno, ¿y viajan habitualmente para Avellaneda, para ver a Racing? ¿Van también a algunos de otros lugares? Es un poco difícil, pero bueno, cada vez que estamos yendo para Buenos Aires, nuestra presencia en la cancha siempre está. Uh-huh. O sea, hemos organizado un par de viajes anteriormente, hemos ido en viaje así, sino particularmente cada uno, cuando pisamos Buenos Aires, la prioridad es la cancha, ¿no? La prioridad es el cine. Alejandro, ¿ustedes son nacidos en Bariloche o son porteños radicados en esa provincia? O en esa ciudad, mejor dicho. Te cuento, Bariloche es una ciudad de por sí que tiene gente de afuera, que la mayoría es gente, qué sé yo, hay mucho más gente de afuera que autóctonos en Bariloche. Uh-huh. O sea, los que hace 20, 30 años estamos viviendo acá, tenemos la suerte de que estamos haciendo hijos barilochenses hinchas de Racing. Ah, eso es buenísimo. Y eso es lo que ha cambiado un poco la fisonomía que tenía Bariloche. Ahora uh-huh. Sí, ahora hay barilochenses, muchos barilochenses hinchas de Racing. Yo tuve la posibilidad de ver camisetas de Racing en Bariloche el año pasado. Sí, muchas. Muchas, sobre todo en el centro. En el centro de Bariloche vi muchas camisetas de Racing. ¿Y qué cantidad de socios adherentes tienen ustedes? Mira, nosotros estamos en una etapa de transición en este momento. Ya tuvimos la filial a full. En un momento hicimos un padrón de socios, una convicción de socios. Y eso fue en el año 2006, más o menos. Y bueno, llegamos a tener un padrón. Estamos casi de 1.200 hinchas de Racing aquí en Bariloche. Mierda, es un montón. Tuvimos una filial que llegó a tener casi 70 socios, y bueno, después con el tema del gerenciamiento, del tipo de gerenciamiento, de la llegada de Tomaso, uh-huh. Es como que todo se fue perdiendo un poco, porque es muy difícil mantener el entusiasmo de la gente a tantos kilómetros, ¿no? Y cuando hablabas recién que se juntaban para ver los partidos en televisión, ¿es porque tienen algún lugar que sea dedicado, que sea de la filial, para que vayan todos juntos ahí, o se juntan individualmente, o entre amigos se van a alguna casa? Primero empezábamos entre amigos y nos juntábamos generalmente en mi casa. Ajá. Y en un momento llegó la época del campeonato, en el 2001, llegó la solución de que en mi casa éramos como 40 y ya no entrábamos a ver el partido. Claro. Entonces tenemos otro muchacho que es el secretario de la filial, José Diotti, que nos dio las instalaciones, él tiene un club, y entonces las instalaciones también pasaron a formar parte de la filial y nos empezamos a juntar ahí para ver los partidos. Está bien. ¿Y qué contacto tienen con la actual comisión directiva, Alejandro? Yo tengo contacto con Matías Avilés. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, ya después del paso de Tomaso y el cambio, ya se han perdido algunos contactos de alguna gente. Y ahora estamos en un momento de transición, tratando de reorganizar un poquito todo. La base está, es la misma de siempre está la misma comisión. Lo que hemos perdido es por ahí la cantidad de gente que se nos acercaba un poquito de una mano, y eso viene de la mano también de la falta de, entre comillas, resultados y un montón de cosas, que un montón de promesas también que hubo en la época de gerenciamiento que después no se cumplieron. Claro. Y bueno, como que la gente por ahí tiene un concepto equivocado, toma como que Racing tiene que trabajar para las filiales y no en su gran cantidad no piensa que la guerrera que tiene que trabajar para la Racing son las filiales. Claro, claro. Yo justamente te iba a preguntar de eso. Vos me decías que están en un periodo de transición. Tampoco te quería poner un aprieto de que las filiales tienen que trabajar en pos de Racing, ¿no? Y hay muchas veces que nosotros hablamos los martes, por lo general, con todas las filiales del país y del mundo de Racing, ¿no? Y ellos nos cuentan que de repente hacen donaciones o juntan algo y lo van a entregar en nombre de Racing. Pero si ustedes están en una etapa de reorganización, me imagino que eso no es momento tampoco para hacerlo. Quizás para armarse bien como para después poder efectuarlo, ¿no? No, nosotros esas cosas las hacemos y siempre las hicimos. Ah, bien, entonces. O sea, cada vez que pasa algo acá o que vemos que alguien necesita ayuda, siempre tratamos como... Te digo, estamos en un periodo de transición, pero somos 20 personas que estamos continuamente en contacto y que ellos siempre hacemos algo en nombre de la filial de Racing. Además tienen una zona de influencia muy grande y una gran cantidad de hinchas, así que sería importante que se vuelvan a reunir o a juntar y a potenciar una filial que aparentemente tiene un potencial muy grande. Tiene un potencial muy grande, sí. Lo que pasa es que tuvimos dos o tres situaciones... no con la actual conducción, ¿sí? Pero tuvimos un par de situaciones que como que la gente se retrajo y dijo, no, un montón de promesas que no nos cumplieron. Uh-huh. Llegamos hasta organizar una fiesta y a último momento nos dijeron que no podía venir nadie. Claro. Eso fue en la época de Tomaso. O sea, hubo varios episodios así. Nosotros hicimos hasta pruebas de jugadores acá. Nosotros lo vino el Bocha con Mico, hicimos dos pruebas de jugadores. Ajá. Todo eso organizado por la filial. Hicimos un par de fiestas también. ¿Cómo? No, digo, qué bien, qué bien eso. En 2011 estuvimos a cargo de todo, en el 2001 estuvimos a cargo de toda la estadía del plantel acá, con José Remer, todo el plantel que vino a hacer la pretemporada acá a Bariloche. Sí. Estuvimos nosotros en la organización de la estadía, del transporte, del cuidado de todas las cosas que refería a plantel. O sea, el trabajo de la filial acá fue muy arduo y fue muy importante. El tema después fue que, con todos los problemas que tuvo el gerenciamiento en su etapa final, sí. Y alguna promesa de Marín también que quedó inconclusa acá en Bariloche, como que la gente fue perdiendo ese entusiasmo que había tenido, que llegamos a una conclusión de más de 1.200, hicimos un fin de semana, una conclusión de socios, de gente, un palón de hinchas de Racing, la hicimos en un hotel acá, y juntamos más de 1.200 personas. Qué bueno. Familia y amigos. Bueno, Alejandro, se nos acabó el programa, estamos pasaditos ya un minuto, te tenemos que despedir, pero bueno, a seguir laburando y en lo que se pueda ayudar desde acá de Buenos Aires, cuenten con nosotros y lo que necesiten también ustedes para difundir a la filial o lo que sea, bueno, también acá Esperanza Racinguista está disponible para ustedes, ¿sí? Nosotros agradecemos mucho acá el espacio que nos dieron. Nuestra idea es volver a hacer lo que fuimos no hace mucho tiempo atrás. La gente, seguimos trabajando en eso y bueno, estamos buscando de encontrar la solución para poder seguir apoyando a nuestra querida academia. Abrazo, Alejandro, gracias. Listo, muchas gracias, ¿eh? Chau. ¿Sabés cómo se reflota todo esto? ¿Cómo? Ganando el equipo. Con un campeonato, claro. Se multiplican. Y claro. ¿Sí? Filiales, claro. Hinchas de Racing, salen de abajo de las baldosas. ¿Quién ataja, Martín, el sábado? Para mí, Fernández. Chau, gracias, hasta mañana a las 7. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Del 25 al 29 de marzo tenés una cita. ¿Cómo ruge la leonera, general? Se viene el primer Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Entrada libre y gratuita. Gratuita. Te esperamos en las salas del Cine Común, Avenida Rivadavia 1635. En el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y Bauen Hotel, Avenida Callao 360. Pasa la voz. primer festival de cine político. Yo seguiré luchando. Adhiere ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Servicio Tilam para la radio. En Egipto, el gobierno militar promete derogar la legislación del derrocado Hosni Mubarak. Esas leyes le otorgan a la policía poderes casi ilimitados de detención y permiten el arresto sin cargos, además de restringir el derecho de asamblea y de organización.